Jesús en los consejos que les da a los apóstoles, en el capítulo 10 de San Mateo, les dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Puede parecer sorprendente el que diga que huyan. Parecería que lo más normal es decir, sed fuertes, sed heroicos, cosas de ese tipo. Sin embargo, el mandato de Jesús es huid. ¿Cómo hay que entender esto? Pues hay que entenderlo del mismo modo que Santo Tomás Moro, cuando se hizo a toda la nación jurar el acta de supremacía de Enrique VIII sobre la Iglesia Católica. Él miró la ley, la estudió, la examinó, porque si él hubiera podido jurarla, la hubiera jurado. La enseñanza que sacamos tanto de este versículo como de la actuación de Tomás Moro, como de Pío XII, cuando estaba toda Italia invadida por los nazis, es que hay que usar la inteligencia. Hay que ser sagaz para hacer el bien. Buena cosa es hacer el bien, pero mejor cosa es hacer el bien con inteligencia. Y a veces la inteligencia nos dice, hay que huir. A veces la inteligencia dice, no es este el momento, ocúltate. Incluso para hacer el bien, no estamos exentos de la necesidad de la inteligencia. Con inteligencia se hará más bien. Pues que todos nosotros recordemos esto, y a la hora de hacer apostolado, de dar consejos, etc., que recordemos cómo el Señor no solamente nos ofende, sino que se congratula de que actuemos del modo más prudente que podamos.